El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días, esto es Flores Negras. Como todos los domingos, estamos aquí en Nacional Rock de 12 a 14, poniendo el pecho a este agosto. Bello domingo, fresco, está amainando un poco el frío. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy vamos a tener mucha música nueva, muchos lanzamientos. También van a estar acá en el estudio tres invitados, un par y otro solito. Va a estar Laura Ross, la hija de Tarragó Ross, la Buri, que ha sacado ya un disco solista y que está en pareja con Federico Gil Solá, aquel baterista de Divididos que también tuvo su producción solista, y ahora han unido no solo sus sentimientos, sino también se han embarcado en un proyecto musical. Van a estar acá y va a haber música en vivo. Después de ello, antes que ellos, va a estar Silvio Cataño en el rol de Ofidio de la Sopa. Este músico, actor, cantante que se toma el tango de un modo bastante absurdo, compone sus propios tangos desde el lado del humor y de la actuación y de la parodia. Sí, no es fácil hacer tango humorístico, hay muchas experiencias actualmente, pero son pocas las experiencias felices realmente, que causan gracia, ¿no? Que ejercen el humor realmente de buen modo, porque la verdad que otras son bastante, han quedado bastante frustradas. En el caso de Ofidio de la Sopa, del alter ego de Silvio Cataño, realmente consigue sacar una sonrisa, y lo consigue desde los tiempos de Recuerdos son Recuerdos, desde Glorias Porteñas, de la compañía que integró junto a Brian Chambuleirón, junto a Rita Cortés, junto también a Soledad Villamil. Va a estar con nosotros conversando y también haciendo parte de su actuación. El tango va a ser protagonista de este Flores Negras, ya que estamos en el medio del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer estuvimos ahí en Bartolomé Mitre 500, vamos a comentar algunas cositas. También vamos a hablar de Leopoldo Federico, que estuvo presentando junto al Arranque su flamante disco Raras Partituras 6, que grabó junto al Arranque, justamente, y fue una edición en vinilo y en compacto, toda una novedad dentro del tango, algo que está siendo bastante común en los grandes lanzamientos de rock, pero que en el tango no, digamos, de meter un lanzamiento, incluir el vinilo en el lanzamiento. Sí, es el primer lanzamiento en vinilo para el tango en casi 20 años. Recordemos que una pequeña parte de la historia del tango se escribió en formato de vinilo entre los años 50 y los años 80 aproximadamente. Después se perdió absolutamente el formato. Este es el primer disco que sale en vinilo en los últimos 20 años. Bueno, vamos a estar comentando sobre este disco y sobre la presentación que está haciendo Leopoldo junto al Arranque. Anoche estuvo David Lebón en el N de Ateneo. David Lebón por estos días también es protagonista de la banda de sonido de Pájaros Volando, la película de Capusotto y Luis Luque. Y me hizo acordar Lebón que hace ya mucho tiempo, en 1974, sacó un disco solista increíble, realmente increíble, y que dentro de ese disco había un tema dedicado a Luis Alberto Spinetta, un blues, una creación de amor prácticamente, que me encantaría compartir ahora con ustedes. Tema para Luis David Lebón, aquí en Flores Negras. Trabajando por vos, no te olvides de mí. Siempre los recuerdos angustian a un ser. Eso no pasará. Ahora sé muy bien que la soledad es amigo que no está, me lo hiciste sentir. Y sabes muy bien lo que quieres hacer. No te olvides de mí. Que de mí piensen mal. Explícales bien que no tengo que ver lo que piensan de mí. Yo quiero tocar. Domingo se despereza. Flores Negras, un poco de música para la modorra dominguera. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Flores Negras. Listen, you two, there's a certain rumor that can't be true. That man descended from our noble race. The very idea is a big disgrace. No monkey ever deserted his wife. Starve a baby and rent her life. Know a mother monk to leave her babies with others to bunk, pass them on from one to another till they scarcely knew who was their mother. Never see a monkey build a fence around a coconut tree and let other coconuts go to waste, forbidding all the other monkeys to come and taste. What if I put a fence around this tree? Starvation would force you to steal from me. The monkey speaks his mind. The Monkey, del gran disco de Dr. John, Distat o Duda, el hombre que, bueno, le cantó en este disco a los caídos por el huracán Katrina, el gran Dr. John, escuchamos en Flores Negras. Y acá tenemos la mesa de trabajo poblada de gacetillas, de papeles, de diarios, porque si bien no están pasando demasiadas cosas a nivel discográfico, hay lanzamientos que vamos a ir diciendo a lo largo de estas dos horas, y también se van confirmando festivales, visitas y distintas distintos eventos musicales. Bueno, de hecho, hoy en casi todos los diarios hay publicidades y notas sobre el Pepsi Music que se mudó. Bueno, también estamos viendo un momento bastante curioso en cuanto a los lugares de los festivales y los conciertos, ¿no? Sí, absolutamente. No se sabe bien qué pasa con River, se sabe que el Club Ciudad ya fue, y justamente hay un nuevo ámbito que es la Costanera Sur. Sí, en el espacio donde era la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, ahí está supuestamente pautada la realización del Pepsi Music. Y bueno, hay algunas visitas confirmadas dentro del Pepsi Music. Green Day es uno de ellos, Rage Against the Machine, también Queens of the Stone Age. También va a estar Calamar y la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Y están confirmando dos nuevos festivales. Esta es información que sale hoy en La Nación, que también uno de ellos se va a realizar en Costanera Sur, donde van a estar Smashing Pumpkins, va a estar Mika, va a estar Scissor Sisters, Massive Attack, Pavement, o sea, muchísimos grupos. Y dentro de este curioso abanico de la cantidad de grupos que están viniendo, hay algunos que vienen de una forma completamente fuera de tiempo, ¿no? Algunos grupos que tuvieron su cuarto de hora en la década del 80 y que ahora se anuncia la visita. Bueno, Scorpions, ¿no viene? Sí, curiosamente Scorpion viene y va a ser un Luna Park. Pues ahora, curiosamente, bueno, la verdad es que siempre ha sido... Bueno, ¿lleno Luna Park hit? Bueno, está bien. Bueno, sí. Que está también, no sé, ahora no me acuerdo, no tengo la información de cuándo está, pero hit en Luna Park me parece que es demasiado. Sí, probablemente. Bueno, pero Miguel Mateo sí lo llenó, ¿no? Sí. El Scorpions en Luna Park, no lo sé si llena. Lo que sí es cierto es que la nostalgia sigue siendo un motorizador de ventas. De hecho, también viene Bon Jovi y viene Peter Frampton. Sí, Bon Jovi va a estar. Llega vivo Peter Frampton. Está Peter Frampton. Y no solamente eso, también viene Europe. Para aquellos memoriosos que se acuerdan del soft metal de los años 80, un grupo que nunca vino y que va a venir ahora, 25 años después de su cuarto de hora, que va a estar actuando en noviembre en el Estadio Auxiliar de Argentinos Juniors. Lo que está claro que con el tractor de los sponsors y con la publicidad y con, digamos, la invasión en casi todos los medios de comunicación, finalmente el vivo sigue siendo uno de los lugares en el cual no se nota la decadencia de la industria musical. Lo discográfico le está yendo realmente mal, muy mal, ya no saben qué hacer para detener, digamos, las causas de la decadencia, ¿no? Que es básicamente la piratería. Pero eso sirve como soporte del vivo, que más o menos sigue funcionando acá en Argentina con precios muy caros, digamos, es increíble. Y de hecho las grandes discográficas cada vez más se están metiendo en el mercado de los conciertos en vivo, se están convirtiendo en productoras de conciertos porque es el sustento para sobrevivir a la industria discográfica, que está cayendo a pique con la piratería, con los nuevos soportes informáticos, buscan otros canales y el vivo es más, hay muchos grupos que padecen esto, que quieren editar un disco a través de una compañía discográfica y la compañía le impone también que sean convertirse en su productor de los conciertos en vivo, que es el lugar donde supuestamente sacan algún tipo de diferencia de plata. Por lo pronto, nuestro colega Claudio Kleiman y su grupo La Banda Sonido se presenta hoy a las 21:30 en El Barullo. Esto es Avenida Belgrano 3586, 20 pesitos la entrada. Recordamos que Kleiman, bueno, además de ser uno de los periodistas señeros de nuestro rock y de trabajar en Rolling Stone y de haber encabezado los fascículos de La Nación y Rolling Stone que empezaron a salir en estos días con un prólogo explicativo. Bueno, está aquí en nuestra radio Nacional Rock este mismo domingo de 18 a 20. Así que lo que calculo es que después de su programa algo está pasando. Kleiman sale corriendo hacia El Barullo, Avenida Belgrano 3586. Sí, y le mandamos un gran abrazo a Kleiman. Yo escucho el programa a veces los domingos a la tardecita. Bueno, hemos compartido unos cuantos conciertos. ¿Quién no, no? Sí, yo el último, el de Adrián Belliú, el domingo pasado en el Samsung Studio. Sí. Bueno, otra visita que se destaca por su calidad es la de Yaván, el artista brasileño. Va a estar el 24 de noviembre en el Gran Rex. Va a presentar disco nuevo y en cuanto lo tengamos, lo presentamos. Lo que sí tenemos para presentarle a ustedes, oyentes de Flores Negras, es el nuevo disco de Gilberto Gil, titulado Fenafesta salió por Universal y me gustaría compartir este bello tema llamado O Libre a Tirador e a Pecador, Gilberto Gil en Flores Negras. Porque não são casados, não é um par porque logo são três ou mais. O fato é que já estão acostumados, namoradas, namorados, vários de uma vez. Muita performance, muita parada, muita balada, muito forrozão. Não tem romance, não tem paixão frustrada, de vale night não precisam não. É vale dia e noite, é vale noite e dia, vale pro carnaval, vale pro São João, vale pro Rio, pra São Paulo, pra Bahia, vale pro Ceará, vale pro Maranhão. É vale dia e noite, é vale noite e dia, vale pro carnaval, vale pro São João, vale pro Rio, pra São Paulo, pra Bahia, vale pro Ceará, vale pro Maranhão. O livre atirador e a pegadora, a pegadora e o livre atirador. Que amor pra eles é amor pletora. Quem namora, quem namora, quem namora quem? Quem tem balada, quem babado novo, quem piscirico, quem calcinha azul, calcinha preta com cuequinha branca. Quem vale norte a sul. É vale dia e noite, é vale noite e dia, vale pro carnaval, vale pro São João, vale pro Rio, pra São Paulo, pra Bahia, vale pro Ceará, vale pro Maranhão. É vale dia e noite, é vale noite e dia, vale pro carnaval, vale pro São João, vale pro Rio, pra São Paulo, pra Bahia, vale pro Ceará, vale pro Maranhão. Atirador e a pegadora, a pegadora e o livre atirador. Que amor pra eles é amor pletora. Quem namora, quem namora, quem namora quem? Quem de embalada, quem babado novo, quem de sirico, quem calcinha azul, calcinha preta com cuequinha branca. Quem vale norte a sul. É vale dia e noite, é vale noite e dia, vale pro carnaval, vale pro São João, vale pro Rio, pra São Paulo, pra Bahia, vale pro Ceará, vale pro Maranhão. É vale dia e noite, é vale noite e dia, vale pro carnaval, vale pro São João, vale pro Rio, pra São Paulo, pra Bahia, vale pro Ceará, vale pro Maranhão. Aniversarios. Lanzamientos, aniversarios. Álbumes con historia. Lanzamientos. Bailar. Con historia. El disco de oro. Bailar. En Flores Negras. Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you? if I treat you right? Do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing here for? Hey, slow Jane, make sense. Slow, slow Jane, cross the fence. Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Or do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your? Hoy estamos con Juliana Espatafora en la operación y la asistencia de sonido de los músicos que van a ir llegando en vivo. Está llegando en un ratito Silvio Cattaneo como Ofidio de la Sopa, también está Ulises en la operación, por supuesto, como siempre, Paola y Nacho en la producción general de esto que es Flores Negras, que como siempre estamos disponibles para lo que ustedes necesiten en nuestro mail floresnegras@radionacional.gov.ar, en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock, o si no, a la vieja usanza, en el 4999-0937, nuestro teléfono. Pueden opinar, pedir, demandar, hacer lo que quieran, señores. Lo que estamos escuchando es a Nick Drake por cosas que tiene la vida. Ha ocurrido el milagro de que se edite la breve obra completa de Nick Drake, este cantautor folk británico. Universal fue la que reeditó Five Lips Left, disco de 1969, Brighter Later de 1970 y Pink Moon 1972. Estos tres discos conforman la obra de Nick Drake, que es un cantautor que marcó a muchísimos músicos, que tuvo una vida trágica, que tiene todos los condimentos para el mito, y que fue redescubierto allá por los 90 por un montón de gente que estaba buscando justamente esto, que es una música intimista, con muy pocos elementos, y que marcó, digamos, desde Beck hasta nuestro Luca Prodan. Luca Prodan, cuando llegó a la Argentina, a principios de los 80, 1981, vino con muchísima información musical, y entre ellas trajo la novedad de Nick Drake y algunas influencias de Nick Drake. Este cantautor folk nacido en Birmingham se pueden observar en aquellos discos que rescató Timmy McCann, el entonces manager de Sumo, actual manager de Las Pelotas, el que tenía la casa Nono en la que se refugió Luca. Bueno, algunas influencias se pueden observar en aquellos discos post-mortem que fueron publicados de Luca Prodan en plan solista y con guitarrita y con máquina de sonido. Bueno, Nick Drake, muy influido por el folk y el blues británicos, muy interesado por la literatura. De hecho, estudió literatura en la Universidad de Cambridge, y siendo muy joven conoció a Robert Kirby, que fue el que le orquestó sus discos y el que de algún modo lo impulsó hacia el mercado. Nick Drake tenía un carácter muy tímido, sumamente fóbico, no le interesaba dar notas, no le interesaba nada más allá que escribir y tocar la guitarra, y eso un poco conspiró contra su carrera. De hecho, el productor fue Joe Boyd, el célebre productor de la década del 60 y 70, y el temprano y aunque medido éxito que tuvo, no lo pudo sacar de una depresión muy, muy fuerte que se sumó a sus ya problemas mentales de neurosis y de fobias. Así que Nick Drake es un espíritu, digamos, un espíritu maldito dentro de la música pop. Fue como un fantasma, un espectro que pasó, murió a los 26 años. Es, digamos, uno de los muertos no tan célebres que dio el rock, pero sí, digamos, sustancioso en cuanto a la obra que dejó, breve, pero muy importante en cuanto a las influencias que arrojó un montón de músicos. Así que una alegría para aquellos fanáticos de Nick Drake que se haya reeditado su obra en la Argentina. Gracias Universal y gracias Natalia Fiore por enviarnos los discos. Bueno, escuchemos entonces un temita de su último disco de Pink Moon, Free Ride, aquí en Flores Negras, Nick Drake. Historias contadas y cantadas al ritmo del tango. Buenos Aires, hora cero, en Flores Negras. Es un sentimiento, una pasión inclonable, imitable pero inigualable. Es como la 12, la mitad más unos cuantos. Gente que no tiembla, late. Nació en el año 5, se forjó en los años locos para ser el primer campeón profesional. Es azul como es azul este planeta y es de oro para demostrar su gran valor. ¿Dónde están los milongueros? ¿Dónde están los compadrones? ¿Dónde están esos malevos amurados a sus faroles? Porque ahora hay otros nietos ocupando las esquinas. Hemos vloggers, cumbieros, nuevas tribus, mamma mía. ¿Dónde están los petiteros que no se les ve la jeta? donde fueron los pitucos, los lamidos y yuyetas, porque ahora hay unos punks con los pirinchos parados y otros se dicen skinheads con el bolero pelado. No me vengan con las tribus, que me dejen de embromar. Tribus eran los Watusi en la selva con Tarzán, donde quedaron los dandis que supieron sorprender, y el malevaje extrañado que mira sin comprender. Hola rolingas, rocabilis, chao bacanes y orilleros, ni tauras ni compadritos, hoy góticos o metaleros. Eran tribus los piel roja, los apaches, los Cheyenne, que choreaban las carretas en el cine con John Wayne. Que tribus, y los tambores, el arco y la flecha y las señales de humo. Tribus eran los diaguitas, los comechingones. Los incas eran una tribu de la Gran Siete. Y por supuesto, los indios Tacunau. ¿Dónde quedó el sabalaje? ¿Dónde están los cajetillas? ¿Será que la guardia vieja Zen no fue por la rejilla? No quedaron ni chetos, ni hippies, ni nueva oleros, pero tenemos otakus, lolitas y hip-hoperos. No me vengan con las tribus, que me dejen de embromar. Tribus eran los Watusi en la selva con Tarzán. La música de Ofillo de la Sopa, que en realidad es la máscara que elige Silvio Cattaneo para su faz tanguística, humorística. Y para nosotros es realmente un placer que esté acá Silvio Cattaneo, que hoy a la tarde a las 19:30 se presenta en 36 Villares, ahí el tradicional cafetín de la zona de Congreso. Y ¿cómo te va, querido Silvio? Bien, muy bien, muy contento de estar en tu programa. Y gracias por esa definición. Vos decís claramente la máscara que uso para mi faz tanguera. Y voy a usar en el futuro esa frase cuando me pregunten, porque si no tengo que estar explicando, ¿viste? Lo que pasa es que vos tenés una trayectoria bastante atomizada. Digamos, también estás en Caracachumba, por ejemplo, haciendo música infantil, sí. Sí, tengo, por suerte, puedo, no sé, me gusta abarcar varios rubros, y aparte, bueno, salen laburos diversos y hay que hacerlos. Y como vos decías, para esta faz tanguera tengo una máscara, un personaje, digamos, a través, para el cual he compuesto estos tangos. Claro. O sea, no me subiría así a cara lavada al escenario y los tocaría porque serían menos graciosos. Si ahora, ¿a vos te debe pasar lo que también le pasa a los que no hacen tango humorístico, sino tango no humorístico? Que es, qué complicado que es difundir nuevo repertorio, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son los canales de tu música? Además, digamos, me imagino, de cuando vas de invitado a un montón de lugares, pero digamos, ¿quién te pasa naturalmente? Mirá, primero que hay cierta resistencia al tango canción, me parece. O sea, la gente no escucha. Pero el humor es una buena gasolina, digamos. Exactamente, es como un lubricante que lo hace entrar un poco. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo no? Porque la gente que no escucha habitualmente tango, sí puede tolerar este tipo de repertorio, con un toque de parodia, de ironía, de exageración y de ridículo por momentos, y de absurdo. Entonces, tal vez eso lo haga más potable para un público no tanguero. Sí, ahora lo curioso, Silvio, es que mientras, por ejemplo, en el tango canción, digamos, cada vez que aparece un tango nuevo y letras nuevas es, digamos, fuente de debate, cómo escribir, a qué escribirle hoy el tango, si tiene que tomar los tópicos tradicionales o escribirle a internet, por decir algo. En los casos del tango humorístico salen discos, y los discos tienen letras nuevas. Más allá de tu experiencia, lo que es el grupo Falopa, lo que ha sido otros conjuntos, no sé, desde Dema y su Orquesta Petitera, claro. Y todos tienen ahí letras nuevas, ¿no? Pareciera como que por el lado humorístico es como un lugar donde se puede filtrar mejor y se aceptan mejor las letras. Sí, sí. Bueno, Barragán está también haciendo las cosas, ¿no? En tango. No estoy al día con la producción de otra gente, pero sé que hay mucha oferta y mucha producción de este género. Uh-huh. Y ya pasará, como todo, pasarán las modas, se decantará y quedarán lo que el público elija, o elija más, qué sé yo, o el que tenga mejor suerte, nunca se sabe. Pero me parece que sí, es una salida posible. El tema es que, si vamos al caso, se me ocurre pensar en esto, la canción en sí creo que se hace de difícil llegada, si el que escucha no está dispuesto a tomarse el tiempo suficiente, viste, para escuchar, para madurar la letra, para tomarse ese tiempo de gustar, como que es un trabajo lento. Tomarse, ¿no? Ahí está, tomarse el trabajo, viste, de escuchar al intérprete y ver qué está diciendo o qué quiere decir. Por ahí me da la sensación. Digo, en una época donde, viste, estamos tan bombardeados, claro, por determinados, viste, medios y discográficas y 4 o 5 intérpretes que están todo el tiempo sonando. Sí, y donde no, la poesía o las letras de las canciones no calientan tanto, me parece. A mí igual siempre me dio la sensación de que en lo que es lo humorístico, de Leloutier para acá, digamos, me parece que el disco cumple una función meramente recordatorio de la experiencia que se vive en el vivo. Uh-huh. Me parece a mí. Me parece que el disco humorístico se puede poner una vez, dos veces, tres veces, pero no se ponen 5 o 6 veces. Y si se pone es para hacerlo conocer a un amigo o en una fiesta y pasar un buen rato. Pero en realidad lo que me da la impresión de que tu fuerte es el vivo. Mirá, Mariano, estás poniendo en palabras mis pensamientos. La próxima vez decirán esto, que te mande a vos. Me metí en el archivo y vi todos tus pensamientos. No, pero es así, mirá. Aunque ustedes no lo crean, hace 10 años que estamos tocando con las cuerdas. Con Claudio Ceccoli y Felipe Traine en este trío, ¿no? Con las cuerdas flojas. Yo siempre me resistí a hacer discos, porque, ¿qué pasa? Eso también hace que estos temas sean más digeribles en lo inmediato. Porque como están pensados para ser interpretados en un marco teatral, o de café concert, o en el escenario, tienen que ser digeribles en lo inmediato. Uh-huh. ¿Mm? Después, si dan para una segunda lectura y para escucharlo varias veces, mejor. Pero yo siempre pensé que eran para tocarlos ahora, escucharlos ahora, disfrutarlos ahora y ya. Un disco. Sin embargo, cuando me decidí a grabarlos, tuvo una muy buena recepción. Y hay gente que me dice, no sabés, tengo el disco puesto en el auto. Y dije, bueno, lo lamento por vos y por tus pasajeros. Pero es verdad, yo siempre me resistí a hacer el disco por esa razón que te decía. Bueno, parece ser que también es el mismo sistema, el hecho de concebir esas canciones de digestión rápida, también funcionan en lo discográfico. Claro. Igual, a mí también me da la sensación, y me gustaría que no estés de acuerdo en algo de lo que digo. que en realidad para vos el tango es como un aspecto de una mirada artística general que tenés. Digamos que de pronto dentro de 5 años te podemos encontrar haciendo otra cosa que seguís siendo Silvio Catania. No estoy para nada de acuerdo. No, sí, bueno, hay algo de eso. Sí, de hecho, estoy trabajando también en otros géneros que quisiera, que hace rato estoy adeudando. Proyectos que tengo en carpeta y todavía no los pude sacar adelante. Vamos a ver si en el futuro lo puede hacer. ¿O más o menos en qué más o menos iría la cosa? Mira, hace rato que tengo ganas de hacer algo en el Colón. De jazz. también tengo en carpeta algunos temas infantiles que quiero ver si, ya que tengo, digamos, unas horas de vuelo en el rubro infantil, quiero ver si puedo hacer algo propio, digamos. Y ahora ahora tenés quien te escuche. Y que tiene que ver con el blues. Tenés una niña que está en edad de escuchar música infantil. Sí, tengo un niño que... Un niño. Que capaz que lo hago y lo uso a él como cobayo. Es que lo que pasa cobayo. Es que para mí el género infantil es uno de los grandes misterios que tiene el arte, porque cómo hacer para penetrar en un alma que no está contaminada, ¿no? Que ahí no hay mentira. Mira, no sé, yo no manejo los secretos del rubro. Como, por ejemplo, como tienen algunos directores, Hugo Midón, por ejemplo, es un tipo... Increíble. Que sabe, a esto el pibe le va a gustar, esto no, esto para nada. Y aparte esto todo, funciona. Y todo con un piso de calidad. Claro, Florencia y Marina de Caracachumba, por ejemplo, te arman un repertorio y un espectáculo conociendo todos los mecanismos internos del chico porque conocen. Pero es como mágico, ¿no? Conversamos con Silvio Catania, músico, actor, cantante. Y bueno, que lo conocemos de hace muchísimo. Yo por lo menos lo conozco desde aquellos primeros espectáculos de Recuerdos son Recuerdos, no la compañía, sino el espectáculo, que parece que fue ayer, ¿no? Diría quien Pinky, no sé, pero ya pasó una cantidad de años, y yo creo que en Recuerdos son Recuerdos hay una matriz de un montón de cosas que vinieron ocurriendo en las últimas décadas, diría, en la última década por lo menos, que es, digamos, tomar el tango en un lugar paródico, pero a su vez desde un piso de seriedad y de... Sí. Y de gran respeto por el género. Y también el repertorio de los años 20 y 30, ¿no? Que ellos también, lo hacían en un momento también el rescate no se hacía que tanto. Tuvieron, claro, el primer Recuerdos son Recuerdos estaba Rita Cortese, estaba Soledad Villamil, Pompeyo, estaba Brian Chamulerón, Brian, Pompeyo Audiver. Exacto. Todos, excepto quizás Pompeyo, que no sé si hizo algo relacionado con el tango, pero todos siguieron profundizando cierta beta. Rita Cortese siguió con el tango, Soledad también abandonó lo humorístico, Brian siguió también. Quizás vos seas el que más seguiste el costado humorístico, ¿no, Silvio? Porque el resto se corrió sí, un poco. Sí, creo que sí, creo que sí. Ya lo venía haciendo de antes y después seguí en esa línea. Decía, conversamos con Silvio Cataño, aquí en Flores Negras. Estamos en el 4999-0937. ¿Querés irte buscando la viola? Si hacemos algo. ¿Cómo no? Y en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock, donde además pueden escuchar los programas antiguos que va subiendo Nacho Rebaudengo. Además, también estamos en floresnegras@radionacional.gov.ar. Estamos hoy con Juliana Espatafora, también con Ulises, y muy contento de estar aquí con Silvio Cataño. Si a usted le gusta, señor, señora, esto que está escuchando, bueno, esta misma tarde o cualquier otro domingo de agosto se acerca a 36 Villares, 19:30, horario de Bermú, Avenida de Mayo 1265, y ahí va a estar Ofidio de la Sopa, que es el mismo personaje que tenemos ahora, nada más que con gomina y trajecito, con sus cuerdas flojas, tango humor en horario Bermú. Así reza la invitación al show de Silvio Cataño de hoy a las 19:30. Bueno, así es, el horario Bermú, que vale la pena rescatarlo. Porque... Sobre todo en invierno. ¿Cómo? Sobre todo en invierno, digo. Vamos a decirle al público que acá se está produciendo un paso de comedia con los auriculares. Contémosle, Silvio. Hay un enredo de los auriculares. Pero yo acá tengo retorno. Estoy comentando. Así que voy a tocar sin los auriculares. Bueno, ¿qué les puedo regalar? Usted manda. No, decime vos, porque hay algunas cosas que podemos tocar. Tangos infantiles. En versión solista y otras. ¿Cuál? Tangos infantiles. Tangos infantiles. Plin, plin. Bueno, tangos infantiles, el payaso Plim Plim, yo no lo tengo. ¿Cómo? Los tangos infantiles, porque Ofidio cuenta que un día va por la calle y ve un cartel en el que se invita al público en general y a los niños en particular a un recital de tangos infantiles. Cuando Ofidio llega a la sala de ensayo... Perdón, me quiero meter un bocadillo de actualidad. ¿Cómo no? Ayer estuvo Guillermo Fernández presentando un espectáculo en el Festival de Tango de tangos infantiles. Uh-huh. Todos tangos dedicados a niños. Bueno, digo, yo tengo como Ofidio, hace un tiempo. Claro, yo tengo después de hacer teatro para chicos y de curtir un poco el tango. A mí me viene el recuerdo de grandes valores del tango, cuando aparecían, ¿viste? Bueno, Guillermito Fernández. Guillermito Fernández. Pero había otros peores, ¿viste? Enanos, ¿tienes? Eran enanos. Enanos que me encanta. ¡Oh, por mi madre, querida! ¿Por qué me dejaste? Unas cosas tremendas que a mí me choca un poco, ¿no? Que un chico... Entonces, fíjate, sobre todo cuando después nuestros viejos o nuestros abuelos dicen, no, querido, el tango, después de los 30, después de los 30 vos vas a entender las letras del tango. Parece entonces, que se entiende después de los 4. Pero parece ser que era mentira, claro. Después de los 4 ya se entiende, se puede interpretar y... Entonces Ofidio cuenta que ve este cartel y cuando llega al ensayo le dice a los muchachos que lo que había visto. Entonces se emocionan recordando aquella época de su primera juventud en que se ganaban un suculento sándwich animando fiestitas infantiles. Pero claro, en esa época abordaban un repertorio que hacía las delicias del público menudo y algunas piezas incluidas en ese repertorio con el tiempo se hicieron muy famosas y fueron inclusive interpretadas por grandes artistas. Y algunas de ellas son las siguientes. El payaso Piolín se pegó un nariguetín y con un estornudo hizo fuerte hachís, hachís. El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocoricó. El sol no salió porque aún no lo oyó. Gallo pinto, gallo remolón. Margarita, Margarita, Margarita, ¿dónde vas con tu traje de mal de milonguita esperando al cachafaz? Yo tenía un elefante que se llamaba Trompita, que agitaba las orejas para llamar a mamita. Y su mamita le dice, quédate piola Trompita, si no te vas a ligar. ¿Sabes qué se va a ligar? La vía vapor, la colina. Y así es, querido, ¿qué le vas a hacer? Bravo, con filo de la sopa. Qué bueno. ¿Quién cobra los derechos de estas interpretaciones? Digo, derecho de autor. Mira, está, ¿eh? Yo pero, por ejemplo, pero bueno, las músicas. Sí. Algunos son anónimos y otros están registrados. Es más, uno creo el payaso que. Payaso Plim Plim, por ejemplo, el que lo registró es. Mira, si te fijas ahí en el disco debe estar, porque yo tuve que poner los autores. Algunos dicen anónimo popular o melodía popular y otros dicen. Bueno, Brian Walsh, el caso de Margarita. Sí, pero ese no, justamente no lo puse en el disco para que no haya problemas, porque es de derechos con María Elena. Claro, claro. Pero hay uno, no sé si es el payaso, creo que es el elefante Trompita o algún otro que está registrado por Tito Alberti. Opa, el padre de Charlie. Me pareció curioso. Pero él tenía una característica, ¿no? En su momento. Era un músico. Una orquesta característica. Sí, una orquesta característica. Claro, ¿no? sí, era percusionista. Sí. Sí, es un personaje increíble. Todos esperábamos que dijeras qué característica tenía. Claro, tenés una característica. La orquesta característica de Tito Alberti. Claro, que el papá de Charlie Alberti, batero de Soda. Exacto. Me contabas que tenés muchas ideas. No pude haberte contado eso. Ahí no estoy de acuerdo con vos. No tengo muchas ideas. ¿Cuándo te das cuenta que es el momento de abandonar un disco y ponerse a pensar en otro? Digo, este disco salió en el 2009. ¿No? ¿O 2008? Ese que tenés ahí es del 2006. Sí, es el primero. El primero, perdón. Después sacaste otro. Sí. El siguiente, sí, es del 2009. Y digamos, ¿cuándo es el momento que decís, bueno, tengo ya repertorio, me meto en otra historia? ¿Vos te cansás de los discos, de las canciones? Mira, sí, uno a veces se cansa un poco, se aburre. Pero si la gente te pide determinado repertorio, tenés que hacerlo. El señor Cataño está ¿todavía? Diciendo... La gran Sofovich. Hay que hasta que rinda hay que tenerlo. Deprimir. No, tampoco. El problema es este. No nos han escuchado tanto, claro, como para tener que abandonar un repertorio. No es que por o sea, año. Vos a vos te escuchaste mucho, pero. No es que por año tenemos decenas de miles de espectadores que al año siguiente están ávidos de escuchar material nuevo. Uh-huh. No. Son unos pocos. Y entre esos pocos están algunos que quieren escuchar los clásicos. Y además, no creas que hay tanta producción. Yo en mi casa no tengo el escritorio lleno de papeles con bocetos y con letras para grabar. Te hacía así un prolífico total. No. Es más, cuando ya tenés una línea bastante definida, como más o menos la que hemos tenido con las cuerdas flojas, se hace más difícil a veces lograr el mismo nivel con el material, ¿no? Entonces hay que tomarse tiempo para producir una docenita de temas como para hacer otro disco. Ahora, Silvio, yo te quería preguntar, porque en tu humor con el tango, digo, más allá de que es algo tomado en solfa, en broma, digamos, hay un conocimiento, digamos, para llegar a este nivel de humor, hay un conocimiento de la historia del tango, de los clichés del tango, de lo que se transformó en un momento del tango. Sí. Y yo me preguntaba si vos no te sentías un poco emparentado con lo que hace con el rock Capusotto, ¿no? Con el programa de televisión. Totalmente, sí. Pero con el tango. Pero claro, con el tango, sí. Claro. Tiene que ver con... Mira, yo siempre digo que... Yo me escuché todos los discos de Leloutier. Que los tipos han hecho humor con todos los géneros posibles. Con todos. Sí, sí. Otra cosa que a mí me encanta es... otro músico que a mí me encanta es Leo Maslía. Uh-huh. Formidable. Y también me he morfado todos los discos que he podido. A nivel literatura o a nivel, digamos, fuera de la música... Fontana Rosa es un tipo que permanentemente está parodiando o satirizando o haciendo humor con géneros literarios, ¿no? Pero en el caso de Capusotto es como que toma el género y toma los clichés del género. En el caso del rock, ¿no? hay una crítica. Capusotto y Saborido han tomado el mundo del rock para para satirizarlo, para bajar línea, para tomar una posición. Y también desde dónde mostrar una filosofía, ¿no? Exacto. Así que sí, yo trato de embarcarme en ese barco tomando una fracción muy, muy chiquita, sí. Pero sí. Ahora, lo que dijiste fue muy importante, yo siempre lo pensé, ¿no? Citaste vos a tres, a Leloutier, a Leo Maslía y a Fontana Rosa, y digamos, los tres es gente que está de vuelta, es decir, vos para hacer una sátira del tango o de la cumbia como Leloutier o de la música clásica como Leo Maslía, tenés que saber tocarla, seriamente. Que eso sí. Yo me acuerdo lo decía cuando La Nata sacó Página 12. O sea, bueno, vos para hacer Página 12 tenés que saber hacer un diario ortodoxo como Nación. Sí. O sea, tenés que saber que las notas tienen un comienzo, un desarrollo, un final, cómo hacerlo, lo que es, digamos, el ABC del ortodoxo. Para hacer sátira tenés que saber mucho lo que estás utilizando. Me parece que sí. Porque si no estás pedaleando en el aire, ¿no? Y si no corres el riesgo de... ¿Viste? ¿No? Viene el temón y bueno, y cantamos, ¿viste? Cualquiera sobre cuatro acordes y no tiene gracia, no está bueno, claro. ¿Viste? Si vamos a hacer humor, bueno, tratemos de darle todo un ornamento que no quede en el humor vacío o en el efecto. Tratemos de, cuando hacemos una letra, hacerlo cuidadosamente, porque va a quedar escrito, va a quedar grabado y alguien lo juzgará la semana que viene. Entonces más vale tomarse el trabajo de hacerlo bien. Si vamos a tocar, bueno, estudiemos, toquemos, seamos mejores músicos. Después, si podemos tocar música... sofisticada, mejor. Pero si nos toca tocar humor, lo vamos a tocar con la misma calidad y con la misma entrega, ¿no? O la misma responsabilidad. Uh-huh. Silvio, ¿de dónde viene, y ya vamos terminando que se nos corre el informativo, ¿de dónde viene, rápidamente, contame, el oficio de la sopa? ¿Cómo llegaste a ese...? Mirá, de la sopa... Hace mucho... El oficio de la sopa nació junto a Nélido Adelino Barrios, que era una dupla de tangueros. Que festejaban 20 años de creación en colaboración y lo presentamos junto con Mauro Altschuler. Es un actor también y director, dirige cine, ahora está viviendo en México hace algunos años. Con él inventamos los tangosaurios, que era para hacer en un sótano ahí en la avenida Rivadavia. Entonces, nada, necesitábamos nombres y que los nombres fueran rimbombantes, efectivos. En el caso de él, el Barrios es un buen apellido para un poeta. Y Nélido Adelino son nombres de mujer caprichosamente llevados al masculino, ¿no? ¿No? Entonces, y el Ofidio, un poco parafraseando a Ovidio, ¿viste? Un poeta, porque viste que hay muchos autores de tango que tienen nombres de, qué sé yo, Virgilio, Homero, sí. Aparecen. Y de la sopa, porque Estano, porque Ofidio, la deformación de Ovidio, y de la sopa daba esta sensación de un Ofidio nadando en una sopa medio rara. Yo después tuve la idea de modificarlo y no hacerlo tan grosero, si se quiere, porque imaginarse un bicho nadando en la sopa para algunos puede ser... Pero quedó, como cayó, quedó. Y de la sopa es un apellido real. Es más, no sé si en los años 20 o 30 había una casa que fabricaba discos, Casa de la Sopa, que me parece que estaba en Montevideo, a un lugar donde muchos iban, cruzaban el charco para grabar allá. Que vendían, grababan discos, vendían fonolas, y me imagino que sería una especie de Casa América, como había acá, claro, hace unos años. Pero pero de la Casa de la Sopa. Ahora, bueno. y está lleno, ¿no? Yo cuando veo tu espectáculo, que tuve oportunidad de verlo algunas veces, pensaba en este personaje, Ofidio de la Sopa, que vos creaste, este personaje que vive en el de, que está en otra época, que sintoniza con otra época y que se queja de este presente demasiado moderno para él. Yo pensaba en el tango, y no solamente con los viejos del tango, sino muchos pibes jóvenes, que también son un poco Fidio de la Sopa, ¿no? Hay como una cultura a veces en el tango un poco... Sí, sí. ¿Viste? Sí. De entre melancolía y un poco de resentimiento. Al mismo sí, tiempo de porque... música preciosa, ¿no? Pero culturalmente, digo. Me parece que sí. Y aparte, también esos son clichés que forman parte del género. O sea, no... Me parece que para... Si vamos a tomar los clichés de los lugares comunes, hay que tomar el resentimiento, el... la añoranza, sí. y la crítica hacia lo, o el, no la crítica, sino el evitar lo moderno. Sí, sí. Yo nunca me, la frase es, viste, del tanguero contra Piazzolla. Hoy, ¿quién va a poner en duda la grandeza de Astor? Sin embargo, una frase de un tanguero clásico es, loco, ¿qué me venís con Piazzolla? Está, si no sirve para cantar, no sirve para bailar, y no sirve para escuchar, entonces no es tango. Bueno, Silvio, gracias por venir acá, por un poco de música en Flores Negras. No, gracias a ustedes por la invitación. Entonces, hoy a las 19:30 en 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, con las cuerdas, y bueno, repetís después todos los domingos de este mes. Vamos a estar los domingos que quedan del mes, así que vénganse en horario vermut, ideal para tomarse un vermutcito, una cañita para calentar un poco. Y hagamos el del estribo, dale, hagamos un temita. Pero cómo no, a ver. Que no sé qué quiere. Lo que usted quiera, maestro. ¿Breve historia del tango? Dale, dale. Breve historia del tango, que es breve y es un pequeño homenaje a todos estos que figuran acá. Firpo Greco Mendizábal, Alfredo Copi Delfino, Pedro Mafio Meromanzi, Juan D'Arienzo Fiorentino, Garelo Sebastián Pianacalo Pugliese Cobien, Ángel Vargas Julio Sosa Rufino, Horacio Salgán, Norberto Aroldi Lepera, Saborido Mayoral, Tita Merelo Contursis, José María y Pascual, José Colangelo Piro, Avisoldo Floral Ruiz, Tania Cadica Mobafa, Medero Salva Solís, Virula Sola Maizani, Viaggi, Hugo del Carril, Razano Alberto Marino Fresedo, Dice Ponín, vamos que viene el informativo, Agustín Magaldi, Cátulo, Alberto Castillo, Virginia Luque Di Cerli, De Angelis Stamponi, De Caro Beba Vidar, Eladia Blasquez Canaro, Copes, Nieves, Nelio Mar, Corsini Tito Luciardo, Mariano Mores Ferrer, Celedoño Esteban Flores, Lamarque Charlo Lavie, D'Agostino Larrinaldi, Matos Rodríguez Rivero, Barbieri, Antonio Agri, Virgilio Espósito Homero, Federico Pedro Laurens, Filiberto Eduardo Arolas de Lío, Astor Piazzolla, Troilo Gardel y Perón. Vamos, querido. Ofidio de la Sopa, muy bueno. ¿Alguien te llamó para decirte, che, por qué no me metiste? No. Disculpen. Gracias, Silvio. Muchas gracias. Ustedes, ya vienen las noticias con Clara Riz y seguimos en Flores Negras aquí en Nacional Rock. FM 93.7, Radio Nacional Rock. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Están aquí en el estudio Laura Ross y Federico Gil Solán, un placer tenerlos. Están ahí probando sonido y pensando qué van a hacer. En tanto estamos escuchando un tema del flamante disco que sacó Leopoldo Federico junto a la orquesta El Arranque, Raras Partituras 6, que tiene la curiosidad, decíamos, que salió tanto en compact como en vinilo, primer vinilo de tango en 20 años prácticamente. Y más allá de este elemento histórico a nivel formato, es un disco muy importante porque rescata al Leopoldo Federico compositor. En este mes, que es realmente muy tanguero, justamente porque acaba de iniciar el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, Federico por un lado y después el festival. Federico. En el caso de Federico, hoy va a ser la última actuación de presentación de este disco a las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero al 2500. Y lo que hay que decir de este disco es un disco donde está Leopoldo Federico interpretando sus propias composiciones como bandoneón solista y está toda la orquesta El Arranque, que se ocupó de los arreglos de sus composiciones. Y bueno, y más allá del detalle de color de que es un disco que salió en vinilo, en long play, lo importante realmente es que es un disco que tiene un valor artístico importante, porque Leopoldo fue muy rescatado siempre como intérprete, como arreglador, como director de orquesta, y sin embargo también siempre tuvo una obra importante como compositor. De hecho, es el autor de Neotango, un tango que interpretó el Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla, es el autor de Cabulero, un tango que han interpretado varias orquestas, pero él nunca tampoco se ocupó de difundir demasiado sus propios tangos, sí. Quedaron un poco perdidos también, fue por un poco de desidia personal. Y bueno, lo que hizo El Arranque fue tomar sus obras, sus tangos y también zambas. Hay dos zambas, curiosamente. Leopoldo ha trabajado también con otros géneros aparte del tango como autor. Bueno, y todo esto dio forma a este disco que estuvieron presentando el fin de semana pasado con Leopoldo como invitado, y ahora está solamente la orquesta El Arranque hoy a la tarde. Vale la pena ir a ver, y realmente es un lanzamiento importante, y también un poco terminar de ubicar a Leopoldo como un hombre fundamental y como un músico completo de tango, ¿no? Como intérprete, director de orquesta, arreglador, y ahora también poder escuchar su obra como compositor. Entrada gratuita entonces hoy en la Biblioteca Nacional para escuchar El Arranque haciendo las composiciones de Leopoldo Federico. También es gratuito el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de algo que no deja de ser emblemático, ¿no? Tanto nación como ciudad están apoyando el tango, que es el género que quizás más protegido está dentro de la República Argentina. Por eso cuando se habla del fenómeno del tango, es un fenómeno entre comillas. El tango realmente no hay lugares que genuinamente puedan absorber shows tangueros, si no son para turistas. Uh-huh. Y entonces el tango siempre tiene que ser rescatado por las esferas oficiales, tanto de nación como ciudad. Bueno, está bien que así sea. Lo que digo, que muchas veces se confunde la salud del género con lo que pasa realmente. Sí. Que no hay un público para que pague una entrada de 20, 25 pesos, uh-huh, para ir a escuchar a un octeto nuevo. Sí, lo que sí hay, que me parece que se dio en los últimos años y que es un fenómeno interesante, si bien no es masivo el tango y hace muchos años que no lo es una serie de bares que, bueno, como por ejemplo Sanata Bar, el under del tango, realmente existe un under, y está sobre todo en Almagro, lo que es el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, lo que es el Sanata, lo que es el Boliche sí, Roberto, cierto. Lo que es la Catedral, lo que era el Conventillo de Teodoro. Sí, lo que no hay son buenas condiciones quizás de sonido. Es el under. Es el under, y de hecho en el Festival de Tango, ayer estuvimos ahí con Mariano viendo el Festival de Tango, fuimos a digamos, el punto de encuentro, que es la sede principal en la calle Bartolomé Mitre, y digamos, varias noches están dedicadas justamente a recrear este repertorio de estos bares. Ayer era, por ejemplo, se presentó el trío Quasimodo, que es un trío que se suele presentar dentro del ciclo Tango con Tempo, que es un ciclo organizado por los propios músicos. Tuvimos oportunidad de ver un ratito ahí al hijo de Ruggiero, que toca también el bandoneón, estaba también uno de los integrantes del Arranque, que integra este conjunto. Una velada, diría Ofidio de la Sopa, una velada bueno, grata. Digamos rápidamente qué se puede ver hoy en el Festival de Tango, que hay, digamos, si usted tiene ganas de darse un domingo a todo tango, Leopoldo Federico, las obras de Leopoldo Federico en la Biblioteca Nacional por El Arranque, y después a la noche vuelve el Quinteto Real con sus dos miembros más importantes, que son Horacio Salgana al piano. El gran acontecimiento es ese, Horacio Salgana al piano, prácticamente retirado Horacio Salgana, que ha dejado su sitio para su hijo César Salgán, y Ubaldo de Lío en guitarra, y bueno, después completan el Quinteto Real, ¿quién es? Sí, esto, bueno, entre otros está, bueno, Falabella, que reemplaza a Ubaldo de Lío, después está, bueno, hay otros músicos, después los vamos a enumerar. Sí. Lo que hay que decir es que es a las 8 de la noche, esto va a ser en el Teatro 25 de Mayo, y que lo importante, sobre todo, y el hecho fundamental, como decías vos, Mariano, Horacio Salgán tocando tres tangos, uno de su autoría, La Llamó Silbando, va a estar interpretando, una de las propuestas para esta noche, otra también de las cosas que se puede ver esta noche con entrada gratuita, va a ser la presentación de Daniel Melingo, que tiene un disco inminente, todavía no salió, nadie sabe de qué se trata. El imprevisible Melingo. Sí, sí, parece que Melingo, el hombre, llamó preguntando si tocaba o no dentro del festival, ni él sabía si iba a tocar, es un grande. Nunca combinen una cita con Daniel Melingo. No, realmente... Y hacerle una entrevista también es un momento bastante extraño. Yo he tenido suerte, bueno, pero te felicito. Sé que es complicado. Sí, sí. Bueno, él va a estar esta noche a las 7:30 en el Teatro de la Ribera, ahí en La Boca, presentando su disco. Bueno, Melingo, que tomó de algún modo la impronta del mundo Rivero con el Lunfardo, siguió, le dio un poco su barniz rocker y también de personaje dark de la alta noche porteña de los años 80. Y este tema que vamos a escuchar tiene mucho que ver con esa noche porteña que Daniel Melingo incluyó en su último disco. Preséntelo, Casac. El tema se llama En un bondi color humo. Y bueno, abre su penúltimo disco, sería Maldito Tango. Escuchen la voz ahí oscura de Daniel Melingo cantando tangos. Se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana, le batió un punga la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón, que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Y ya frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. Música y palabras, palabras y música. Música y palabras. Llegó el invitado y tiene muchas cosas para contarnos. Escúchalo ahora en Flores Negras. Pasaron 20 minutos de la una de este domingo, estamos en Flores Negras, en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar, en Facebook, Flores Negras en Nacional Rock. Estamos con Juliana Espatafora en la operación, ahí en la cabina. ¿Cómo te va, Juliana? Un placer tenerte. Y bueno, por supuesto, con Paola y Nacho en la producción. Y también tenemos el placer de contar con nuestros segundos invitados de este programa, que son Federico Gil Solá y Laura Ross Laburi. Bueno, gracias por venir, chicos. Por favor, querido. La entrada fue con el tema de Federico, La Suerte y la Palabra, de su último disco solista junto con Los Exiliados. La Suerte y la Palabra, justamente se titula el disco. Pero ahora el señor Federico Gil Solá, percusionista, baterista, junto con Laura Ross, cantante de amplio espectro, por lo menos así nos mostró en su disco debut. Bueno, han unido esfuerzos y están haciendo cosas juntos. Cuéntenme, porque la verdad que yo no tenía ni idea hasta que me mandaste un mail, Laura, y me contaste que estaban así con un proyecto. Así es, empiezo a contar yo. Dale. Estamos haciendo un ciclo en un lugar, en realidad en Palermo. El ciclo surge en parte porque nosotros empezamos a tocar juntos, naturalmente, y teníamos ganas de ayudarnos mutuamente, porque es realmente tan, tan difícil, y la verdad es que la pasamos tan bien tocando juntos, que bueno, hicimos una fecha en este lugar, en Libario, y ahí surgió la propuesta de hacer un ciclo, y estamos desde diciembre tocando ahí el tercer jueves de cada mes fijo, y hacemos algunos temas, o sea, hacemos temas míos, temas de él, ambos formando parte de la banda del otro, y está buenísimo. O sea, mi sonido cambió completamente con él en la batería, se podrá imaginar cualquiera. Tiene que cantar más fuerte ahora. Sí, tengo que cantar más fuerte. Mi mamá dice que ya no estoy tan pichona. Y claro, no me queda otra, ¿viste? Así que, y bueno, y el sonido de él también se ve, digamos, modificado por la forma que yo tengo de tocar, también de armar. Yo toco la guitarra y el bombo en el proyecto de él. Y está, la verdad que está buenísimo, la pasamos bárbaro. A priori lo que se puede pensar desde el prejuicio, ahora vamos a escuchar, pero que vos estás como más rockera. Puede ser, es tu culpa. Sí, por ahí esa... O sea, en la carrera de ambos siempre el folclore y el rock han tenido una trama, ¿no? Han tejido una trama. Exactamente. Claro, y ahí estamos en el cruce, que ahí nos juntamos un Igual poco. Igual me da la impresión de que vos vas del rock hacia el folclore, y en todo caso Laura va del folclore hacia el rock. Claro, claro. Totalmente. Por eso que ahí nos encontramos en el camino y tiene buenísimo sentido. En un momento por ahí no estaba tan claro si iba a funcionar o no, porque justamente... por ahí, si lo pensás desde afuera, por ahí puede quedar un poco tirado de los pelos, pero no, cuando llegó el momento de juntarnos a hacerlo, se dio... Bueno, habría que decir, y no es un apunte, digamos, ubicado, que son pareja en la vida real. Claro. Eso también debe tener que ver con, ¿no?, con las ganas de hacer algo juntos. Claro, sí, totalmente. Sí, sí. Además que el amor también nace de la mutua admiración, digamos, ¿no? Como que ambos nos gusta mucho lo que hace el otro y además me parece que los dos enriquecemos lo que hace cada uno. Pero se dio naturalmente, no es que dijimos, bueno, vamos a armar un proyecto, ¿viste? Se fue dando naturalmente. Primero estábamos en San Francisco, en California, y ahí surgió la idea de... Estábamos de vacaciones, pero ahí surgió la idea de hacer algo. Y como yo vivía allá muchos años, tengo muchos amigos músicos allá, entonces juntamos ahí un par de amigos, hicimos un par de shows allá, haciendo básicamente, o sea, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, hicimos parte del repertorio mío y parte del de ellos. Amigos músicos yanquis, digamos. Sí. Claro, sí. Los californianos tocando samba chacarara. Claro, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena tocar en San Francisco la música de ustedes? Y fue muy natural también, porque además ellos lo tienen bastante incorporado, todo lo que es world music y qué sé yo. De claro. Hecho, bueno, en Living Las Vergas, en mi primer disco, hay una versión... la parte del final quedó nomás, pero de un cuartetazo de Carlitos Rolán, hecho por esta misma gente con la que tocamos ahora. Sí, 2001, ya, claro. Sí. No, esto fue grabado en los 80, y que inclusive era muy divertido, porque yo tocaba cuarteto y los punks, viste, con las crestas, claro. Saltando. Que tiene algo de ska. Claro. Exacto. Claro, y les encantaba eso, así que claro, es medio tarantela, ese lado. Y si ahora lo querés escuchar es como algo balcánico incluso. Claro, totalmente. Sí. Y tiene algo gitano y todo eso, sí. Federico, y digamos, en tu paso por San Francisco, digamos, también eso habrá nutrido tu música, ¿no? O sea, ya hay una melange. Sí, total. Bueno, yo aprendí a ver la música de acá desde allá, desde afuera. Que esa fue la digamos, cuando yo vine acá, cuando volví en el 90, la mirada era esa, la mirada es, pero ¿cómo puede ser que no estemos haciendo folclore, que no agarremos un bombo legüero para mezclarlo con... Qué sé yo, para mí era como natural eso allá, o sea, de las bandas que yo veía llegando de otros lados. Yo estuve en San Francisco, ustedes hablan de ese circuito que hay, ahora no me acuerdo el nombre, de la calle Hippie, por excelencia. Ah, sí. Es, claro. Ese que está lleno de barcitos. Claro. Ahí claro. Tocaban. Sí, no, tocamos tocamos en La Misión, que es el barrio The Mission, que es el barrio latino. Ah. Pero sí, con estas bandas que tenía, tocábamos todo por el Hay Street, todo por esa zona. Vos, Laura, quedaste un poquito como, no sé cómo explicarlo, qué palabra usar, desilusionada con tu primer disco en cuanto a cómo cuesta mostrar la música original. Sabes que yo nunca tuve grandes expectativas tampoco. Por lo tanto, en realidad lo que generó ese disco fue mucho más de lo que yo esperaba. Porque... Pero yo tenía entonces más expectativas. Porque es un muy buen disco. Está muy bien cantado, tiene muy buenas canciones. Pero me imagino que debe ser muy complicado lo que hablábamos un poco con Silvio Cataño hace un rato, lo que es difundir temas nuevos. Sí, es muy difícil. Además, el disco ese lo que tenía a favor lo tenía en contra también, porque no era ni de folclore, ni de rock, ni de pop, y era todo a la vez. Entonces, digamos, los más abiertos de cada género lo aceptaban, pero aquellos que no, que son la mayoría en realidad, digamos, que escuchan una música y por ahí les cuesta escuchar. Y eso, digamos, vos tenés la cabeza muy abierta, digamos. Mariano, no sé si sos representativo de... No, es cierto, ¿no? Pero eso, digamos, va a abarcar tu rumbo próximo. Sí, es que no de especificarte porque... más. Porque yo soy muy inquieta. El tema es ese, no me sale siempre lo mismo. Y las canciones que voy componiendo tienen que ver con un momento, y posiblemente el momento tiene que ver, digamos, ahora yo estoy tocando con Fede y me salen canciones de determinada manera, y cuando las llevamos a la banda suenan de determinada manera, digamos, hay una unidad, siempre pasa eso, pero nunca lo pienso desde ese lugar, porque además tampoco es necesariamente garantía de nada. Entonces, ¿para qué, viste? Bueno, pero de hecho, por eso también que lo del ciclo es un hallazgo, ¿no? Porque haciendo lo que yo quiero hacer y lo que ella quiere hacer, justamente se te cierra un poco la, porque cuando lo llevas a la práctica, bueno, ¿y dónde vamos a tocar? Ella en las peñas no puede hacer lo que quiere hacer, y yo en los boliches tradicionales, rockeros o los que quedan, no existen más. No existen más, bueno, pero los dos o tres que hay por ahí tampoco, porque no puedes tocar entre dos bandas, viste que. ¿Dónde queda Libario? Libario está en Palermo, en Julián Álvarez y Cabrera. Y está bueno porque nos dieron ese espacio y aparte, yo lo conozco, es un pub de los de antes. Claro, sí, es divino, la verdad. Un que viaje a la década del 80. Claro. Además, bueno, está muy bien armado, buen sonido, digamos, está bueno para ir a ver bandas ahí. Sí. Bueno, ¿quieren tocar algo? Dale. ¿Qué tocamos? Empecemos con mi caja. Vamos a hacer versiones. O sea, cuando tocamos en vivo estamos con una banda, ¿no? Pero bueno, aquí hacemos la. Somos las personas orquesta. Serenata. Ahí va. Dentro de mi caja vive un sueño que enamora y baila. Dentro de mi casa vive el alma de mis ansias. Yo no sé lo que dicen ni estoy preocupada. Yo no guardo penas ni rencor. Casa. Una piedra rompe mi ventana, sé que llega. Bajo el brazo cuerdas y respuestas que buscaba. No me culpen si no sé quién soy, y siempre pasa. Con el tiempo toma forma el sol que me abraza. Pero me quema su luz. Cuando ves lo que ves, no crees que lo ves. Puede ser que sabes que yo soy lo que ves, pero me quema tu luz. Solo de guitarra con la boca. Bajo el brazo cuerdas y respuestas que buscaba. No me culpen si no sé quién soy, siempre pasa. Con el tiempo toma forma el sol que me abraza. Pero me quema su luz. Cuando ves lo que ves, no crees que lo ves. Puede ser que sabes que yo soy lo que ves. Pero me quema su luz. Versión hiperacústica. Muy lindo. Federico Gil Solá, Laura Ross. Muy lindo, muy linda canción. Bueno, gracias. Mucho rock argentino, ¿no? Tiene claro. Como una cosa. Por más que haya un bombo de güero. Sí, sí. Es mucho. Bueno, mucho. Eso es lo piola que nos. Interesantemente, ella trata de hacer temas de rock y le salen chacareras y zambas. Entonces quedamos ahí y a mí al revés, trato de hacer chacareras ambas y sale rock. Y me sale rock, así que o no, a veces trato de hacer un tema de hip hop y me sale una chacarera también, qué sé yo. Federico, ¿todavía hay gente que no sea periodista que te pregunte por Divididos? ¿Que no sea periodista? Claro, tipos que te digan, Federico, ¿cuándo volvés? Aguante, claro. Sí, te era la boludez. Sí, sí, todo el tiempo. ¿Y eso cómo funcionan vos? Y en una época me embolaba, pero como pasó tanto tiempo ya, o sea, ya pasé por todas las etapas, ¿viste? Ahora me di cuenta, en parte gracias a Laura también, no, en realidad me parece muy loco, porque además me encuentro con chicos de 17, 18 años que cuando me pongo a hacer la cuenta no habían nacido, o por ahí recién nacían, o tenían 5 años cuando hice esos discos, y que lo tienen en un lugar así importante, ¿no? De su... Sí, memoria musical. De su, claro. Su... Aunque no hayan estado, digamos, claro, los discos se escuchan. Claro, y esto, o sea, es parte de la historia de ellos, y a mí me... Es que es una parte importante de la historia de la música argentina, entonces... Sí. Lo que yo le digo es eso, viste, que una vez uno toma distancia, no, que además que uno cuando empieza a tomar distancia de esas cosas y se da cuenta de lo que aportó y que fue importante el aporte, y que además hay bandas que a partir de ahí existieron, entonces como que es mucho más importante que la hora y la anécdota. Totalmente. Sí. Y aún en la anécdota me parece, esto lo voy a decir yo, que digamos tu alejamiento confirmó algo que se sabía, que era finalmente que Divididos no es un trío, sino un dúo. O sea, eso se fue manifestando a partir de los cambios de los bateristas, ¿no? Como sí, bueno, cuando yo estaba en la banda era un trío. Y además, no solamente era un trío, sino que... ¿Pero no era un dúo más uno siempre? Sí, en algunas cosas sí, pero era la dinámica era muy distinta a lo que bueno, me cuentan que es ahora. O sea, no los temas los hacíamos entre los tres, las decisiones las tomábamos entre los tres. Yo aporté justamente con la mirada de afuera, ¿viste? Fui lo que los convencí a ellos. Esto lo cuento no de autobombo, de güero, sino de para contarle a los que no saben, ¿no? ¿Vos aportaste el matiz folclórico? Sí, o sea, en realidad los folcloristas son ellos. Yo era el yankee que decía, ah, mirá, pero eso es interesante, claro, el bombo de güero, claro, hagamos choquemos, eso. Choquemos, claro, choquemos. De casualidad se dio justamente esa dinámica también ahí, en donde a mí me parecía interesante eso estéticamente y musicalmente, pero ellos eran los que lo sabían hacer, claro, pero nunca lo habían hecho. Claro. Estaba ahí, pero no lo tenían como... Seguían con la impronta Sumo. Claro, exacto. Y en Sumo yo les preguntaba, ¿pero cómo no se les ocurrió hacer esto? No, Además, ahora sigue siendo, ¿no? Pero en esa época mucho más. O sea, bueno, el folclore era grasa y punto. Y una de las grandes declaraciones de Luca era que cuando le preguntaban por música argentina, él decía que le gustaba Yupanqui. Claro. O sea, le gustaba el tipo que sonaban de verdad. Sí, sí. Y, digamos, en vos, digamos, en tu cabeza, ¿cómo funciona o cómo funcionó pasar de estar, digamos, metido en un mainstream a ser un tipo que vuelve, digamos, al bolichito, al laburito, viste? Mira, yo lo primero estuve muchos años como medio fuera del tema, ¿no? Del 95, o sea, finalmente cuando salió Living Las Vergas, que se fue como todo se fue como posponiendo bastante, habían pasado ya 5 años. Entonces, que yo había hecho algunas cosas, pero no siempre tocando, qué sé yo, de invitado de Palo Pandolfo, de Celeste o de distinta gente. Entonces, fue mucho tiempo, 5 años es un montón de tiempo. Entonces, yo sabía que era volver a empezar de cero y eso no me preocupó nunca, porque además yo ya estaba, como te digo, no tuve tiempo como para bajarme del caballo un poco y no es que toqué en Vélez y al día siguiente tenía que tocar en un boliche. Entonces yo sabía que eso, que iba a ser empezar de cero. Lo que sí complicó las cosas fue Cromañón, ¿no? Claro. En ese momento, o sea, una cosa es empezar de cero y otra cosa es, viste, qué sé yo, estar mendigando un show, empezar de cero, ¿viste? En los 80 que empezar de cero, claro, después de Cromañón. Claro, claro, o sea... Lo que no me banqué en un momento más fue la falta de respeto, ¿viste? Y la explotación del músico, ¿no? Que no solamente de mí, o sea, de todo el mundo. Sí. No me lo banqué más. Por eso que me preguntabas por mi segundo disco con Exiliados, que ahí hizo un proyecto más de... Era solista pero con banda. En un momento le di de baja, entre otras cosas por eso, porque no me banqué más ese ninguneo y esa falta de respeto y hacerlo todo tan complicado, ¿no? Para tocar, porque no es que estás pidiendo nada raro, sos un músico, querés tocar. Sí. ¿Y cuál es el futuro, digamos, de la música popular argentina? Porque parecería que hay como un problema serio de... hay más música de la que se puede tocar en vivo, hay más discos de los que se pueden escuchar, hay menos canales de los que existe dando vueltas. Uh-huh. O sea, internet cambió un poco las reglas de juego. Nosotros tenemos todavía, me parece, ¿no?, una cabeza antigua, que pensamos que los discos hay que tocarlos en vivo y que las bandas se hacen de abajo hacia arriba y tocándolas. Que realmente quizás perdura es así, ¿eh? Sí. Yo creo que sí es así. Lo que sí, tenemos una esperanza, y es que si se aprueba la ley de la música, nacional de la música argentina va a estar mucho más protegida, en el sentido que va a haber obligación para las radios de pasar producción argentina, producción no independiente, exclusivamente, además. Pero producción independiente, sí. En la ley de medios, que ya tiene que estar por implementarse, ¿no? Hay muchos aspectos que tienen que ver con la protección de la música nacional y de la producción nacional. Digo, se están haciendo cosas, porque hay muchos movimientos de músicos, digamos, que lo están generando justamente por esto. Eso es lo que pasa cuando se toca a fondo también, ¿viste? Sí. Que se empiezan nos empezamos a juntar para buscar soluciones, ¿sí? Y están apareciendo. Yo creo que va a mejorar la situación. Otro día estábamos comentando que están empezando a surgir productores en por ejemplo, de Willy, en Libario, y distinta gente, que es gente más de mi generación, que se dieron cuenta que ya no había ningún lugar para ir a ver música, que lo ven más desde ese lugar, y que están empezando a producir shows como eran antes, ¿no? Con el concepto de la música, con buena onda, con totalmente, no la cosa, viste, de vamos a cobrarle al músico a ver qué le podemos sacar, claro, porque está desesperado por tocar. O sea, está empezando a surgir, es un poco del lado también, del otro lado, digamos, no sé si los dueños de los boliches, pero sí los tipos que quieren conseguir espacios y que programan. Entonces esas cosas están empezando a surgir de a poco. Está viendo un resurgimiento, de buena onda y de compañerismo, solidaridad. Sí, yo tengo confianza, ¿Van a grabar? ¿Están a punto de? ¿Cómo es la cosa? Estamos en plena grabación. Estamos grabando los shows en vivo. Ajá. Y filmando. Y filmando con dos cámaras, como para tener un DVD, digamos, elegir las versiones mejores de los temas de cada show. O sea, un DVD antes con CD. Estamos haciendo, sí, porque en realidad además el soporte CD, bueno, ya venimos hablando, como que, qué sé yo. Y es tan interesante lo que está pasando en vivo y cómo está sonando la banda, que queremos un registro de eso, ¿viste? Después no sabemos qué vamos a hacer con eso, digamos. Vamos a ver cómo los canales de... Pues saquen un CD también. Sí, también están... Lo vamos porque a hacer piensen también en la gente como yo, que escucha música en el auto y cuando se baña. Sí. ¿En serio? Sí, ¿realmente? Sí, totalmente. Me cuesta mucho sentarme frente a una tele 2 horas. No, y lo vamos a hacer porque además están surgiendo canciones nuevas, digamos. Sí. Hay producción. Sí. Lo que pasa es que por ahora lo que estamos haciendo es básicamente versiones de nuestros 4 discos en conjunto, digamos. Sí. Y están surgiendo los temas nuevos a partir de ahí. O sea, arrancó como digamos, nuestras versiones... reversiones de mis 2 discos. Claro. Ahora una parte de los ensayos le estamos dedicando a armar canciones nuevas, que al principio eran, bueno, hagamos sonar esto, viste, a ver qué pasa, y es impresionante. Sí. Lo que pasa es que lo que se está dando en Libario es muy piola, es más, se está convirtiendo en una especie de santuario para un montón de gente, porque hay muy buena onda con la gente del lugar, con todo el mundo, hay mucha gente que se sumó. Nosotros fuimos a ver a la Todo Mal Orquesta. Mirá. Hace bastante. Hay mucha gente que se sumó desde, qué sé yo, de las chicas de Pico la Muerte, que están haciendo las filmaciones. Tenemos un grupo de trabajo enorme de gente que viene porque quiere hacerlo. ¿Y qué día se están presentando? Los jueves, el tercer jueves de cada mes. Bien. El próximo es ahora este jueves. Pero bueno, también un montón de músicos, hay músicos que se suman, quieren venir a tocar, piden venir a tocar, piden volver. Sí. Entonces, y justamente por eso, pues se creó una situación que la gente ya se desacostumbró, como que se acostumbró al maltrato y a sufrir, básicamente, y la angustia, ¿viste? Y aquí se da todo lo opuesto. Todo bien producciones, de la Todo Mal Orquesta. Y entonces también había... Se nos ocurrió que haya un registro de eso, ¿viste? Porque va a ser un año entero que vamos, cuando termine va a haber va a haber sido un año entero de laburo y queremos que quede un registro de ahí eso. Ahí está también. Un fotógrafo, Pablo Escabino. Ahí está un fotógrafo que viene, nos saca fotos todos los shows, nos hace los diseños de las cosas. Otro A mí no sé por qué me inspira, que es algo como... Lo que me cuentan, algo medio brasileño, ¿no? Lo que pasa con tribalistas, todo, con poner los ensayos, de juntar ondas distintas, de tomar la música como algo más bien lúdico, ¿no? Sí. No tanta presión de grabar y de, viste, de salir así al toro como si fuese de vida o muerte. Eso está muy bueno. Sí. Bueno, de hecho yo estaba básicamente fuera de... De sector, como dirían los violadores. Claro, yo ya estaba jubilado, básicamente. Y aquí la muchacha me dijo, nada, bueno, te pasó plumero, te pasó plumero. Me hizo laburar y bueno, pero no, tenía que ser desde el goce, desde el placer, Bueno, chicos, estás en Libario, Julián Álvarez y... Entre Cabrera y Honduras, 13:15. 13:15, los tercer jueves de cada mes. Así es. O sea que este jueves están ahí en Libario. Sí, es el 19 de agosto y creo que el siguiente es el 16 de septiembre. Dale, buenísimo. Bueno, gracias por venir y por supuesto nos vamos con un temita. Dale, claro. Preséntenlo. Este es un tema también, versión, ¿no? No lo vas a reconocer, del disco ese que te gustó, de Living Las Vergas. Un tema que se llama La Cuenta. Dale. Todo ya pasó, soy un superado, todo bañadito, soy un caretón. Llegamos tardecito para la revolución. Dicha y limonada me deprime, Víctor Jara, condón de adolescente. Platos para lavar, chita depilada, hoy ni sé quién soy. Me pusieron cable, cordón umbilical. ¿Quién era mi madre? Taxi, por favor, cueste lo que cueste, no hay más invitados. Mientras ese cartel dice, no se olviden de narices, tarde lo que tarde, no hay más invitados. Mientras yo no sea el culpable, no hay olvido ni perdón. Revienta el bobo, mato un picaflor, se hunde el salvavidas y vos no me hables de amor. Muy de vez en cuando se me va el olor. Hoy hay elecciones y una ejecución, cueste lo que cueste. No hay más invitados, mientras ese cartel dice, no se olviden de narices, tarde lo que tarde, no hay más invitados, mientras yo no sea el culpable, no hay olvido ni perdón, no hay olvido ni perdón, no hay olvido ni perdón. Perdón, no hay olvido ni perdón, no hay olvido ni perdón, no hay olvido ni perdón, no hay olvido ni perdón. Bravo. Bravo. Muy bueno. Muy bueno. Federico Gisolá, Laura Ross, gracias por venir en serio. Muy buenos sonidos, Ulises. Gracias a todos. Realmente, bueno, jueves, este jueves, Libario, Julián Álvarez y Honduras. A las 21 horas. Julián Álvarez, sí. Entre Cabrera y Honduras. Ah, no, entre Cabrera y Gorriti. Ah, vos me dijiste mal. Obvio. Buri. ¿Quién se va a equivocar si no? Muchas gracias, chicos, muchas gracias en serio. A vos. Seguimos en Flores Negras. Queda un ratito más, pero quédense porque hay otra nota más. Vamos. Empezá bien el domingo. Historias, informes y el ticket con la música del mundo. Flores Negras. Hasta las 2 por Nacional Rock. Take It Off de Wilco, el gran disco Sky Blue Sky. Queda muy poquito de Flores Negras y lo vamos a usar para conversar con nuestro amigo y cantorazo Horacio Molina. Así que quédense que tenemos 10 minutos más conversando con el gran Horacio. Flores Negras. Queda lugar para un poco más de placer. El postre de Flores Negras. Crepitan las leñas. Revive el pasado del fondo del tiempo como una visión. Y me trae el viejo perfume añorado de la que fue un día mi sola ilusión. Crujen las leñas, la llama agoniza, mis manos persiguen aquella visión, y en vano se alargan, no hay más que ceniza, ceniza en las leñas y en mi corazón. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya más arrancao, mi corazón una mentira pide. para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas, el minutero muele, la pesadilla en su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. Qué crueldad interrumpir esta belleza, pero bueno, nos corren los tiempos, son las 2:06, 7 minutos y no queríamos despedirnos antes de conversar con un poquito con Horacio Molina, que hoy en el marco del festival, no, perdón, el 20 en el marco del festival presentará su flamante disco dedicado a la obra de Lepera. ¿Cómo te va, Horacio? Hola, ¿cómo estás, Adrián? ¿Bien? Bueno, gracias por atendernos. Bien, muy bien. Y como siempre, muy contentos de escuchar tu música, tu voz. Bueno. Y cada vez que vuelvo a escuchar tu disco dedicado a Lepera, realmente me parece que es un discazo. Bueno, o sea, te agradezco muchísimo. Bueno, ¿te preparás para presentarlo en vivo? Sí, más o menos, voy a hacer algunas, no se puede hacer, ese disco no se puede hacer completamente en vivo porque llevaría presupuestos que no alcanzan, pero voy a hacer algunas cosas, no todo, pero una gran parte del disco sí, por supuesto. Horacio, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac. Hola, ¿cómo te va, Casac? Bien, bien. Te quería preguntar, Horacio, porque es un disco absolutamente dedicado a la obra de Lepera, sí, ahora autoral de Lepera, sí. Y yo me preguntaba, digamos, en este rescate que vos hiciste de él, ¿por qué es un hombre que quedó un poco olvidado, no, para la historia del tango, siendo un hombre que sembró frases, versos fundamentales y de un nivel lírico tan importante, ¿no? Misterio de la cultura argentina. Te podría contestar brevemente, muy extraño. A mí me sorprende tanto como a vos, porque yo considero que no sé si es olvidado o hay alguna razón desconocida, porque hay como una especie como de ignorancia, a veces que pareciera deliberada. Yo tengo mi teoría, Horacio. Sí, a ver. No, dos cositas. Una, el hecho de haber nacido en San Pablo, es una imbecilidad, pero yo creo que puede haber influido algo, como también ocurrió con Ignacio Corsini, que nació en Italia. Y otra, que el tema de que compuso gran parte de su obra por encargo, sí. Como que le quita cierta cosa verosímil que en el tango y también en el rock, entre otros géneros, parece importante. Bueno, yo creo que eso es un prejuicio totalmente. No, estoy de acuerdo. Yo te digo, ¿qué puede ser? ¿Por qué no es? No, yo creo que son términos y formas que se utilizan para dejarlo de lado, porque entonces tendrías que dejar de lado a Mozart, a Bach, a Beethoven, a Tchaikovsky, a Mahler, a Wagner, a genios que han escrito a pedido, Chopin, y la lista no se termina, y los grandes, además, comedias musicales de americanas y Brel, bueno, todo. Es un disparate como fórmula total de pensar que alguien, porque escribe una cosa a pedido, tiene menos talento. Uh-huh. Además, hay cosas que no las hizo a pedido y son bellísimas. Compuso Carrión de la Merced con Discepolo, que es una belleza también. Otros temas que no compuso con Gardel también, que son muy buenos. Y además, escribir a pedido semejantes cosas, a mí me parece más difícil que dejarse guiar por la inspiración, porque tener que hacer una cosa y hacer una obra y tener ese nivel de poesía, de dramatismo y de perfección de la historia que cuenta en cada canción, y las frases célebres como No habrá ni penas ni olvido, y El farolito de la calle que nací, que están en el corazón del pueblo argentino, para hablarlo así claramente, porque están tan metidas que parece que ya es insólito que no se lo nombre, cuando se lo nombra generalmente como cuáles son los poetas, le preguntan a muchos, no importa quién, y jamás lo nombran de pedo. Sí. No sé si vos lo habrás notado también, nunca. Sí. Ahora, Horacio, yo pensaba, digamos, dentro de lo que es tu propia obra como intérprete, sí. Traje acá a la radio tu primer disco de tangos del año 76, enteramente dedicado a tangos, ¿no? Sí. Que se llama Por los Amigos, que se reeditó hace poco. Sí. Y ahí ya había una obra, digamos, de Gardel y Lepera, Melodía Raval, que vos interpretás. Sí. Digamos, y yo me acordaba algunas definiciones tuyas sobre Gardel, donde decías, lo llamabas cariñosamente la bestia. Sí. Y, digamos, pensaba esta cuestión de cómo Gardel y Lepera, ¿no? Forman casi obsesivamente parte de tu trayectoria como cantor de tango. Bueno, fue lo que desde chico escucho con devoción, y me ha quedado como una especie como me ha quedado en las entrañas, me ha quedado reimplantado en forma de mi parte de ser y de escuchar la música, entre otras tantas otras músicas que he escuchado. Eso forma una parte esencial de mi vida, entonces las tengo incorporadas, era la palabra que quería decir. Incorporadas desde muy lejos, no es una cosa que yo haya descubierto ahora. Por eso es que digo que me salen sin tener ningún tipo de pretensión o de arrogancia, decir que no hago esfuerzo en cantar esas canciones, que simplemente fluyen de mi corazón, pero naturalmente, sin tener que hacer ninguna... Lo tengo clarísima como tiene que ser cantada, ¿te das cuenta? Y no lo digo desde la soberbia, sino desde una situación real de mi vida, que lo tengo. Es como si hubiera tomado esa mamadera durante años y años, ya está incorporada, forma parte de mi cultura musical. Horacio, gracias por la charla. Se nos va el programa, lamentablemente. Lo sé. Da para seguirla largo. Bueno, te vamos a ir a ver el próximo viernes en el Teatro 25 de Mayo, ahí en Villa Urquiza, uh-huh. En la calle Triunvirato. Y, por supuesto, te seguimos atentamente y seguimos en comunicación, como viene ocurriendo en los últimos años. Bueno, muy bien. Gracias, Horacio. Y dale al disco. Vamos todavía. Abrazo, grande. Chao, hasta luego. Señores, nos estamos retirando de este programa. La musiquita Nina Simone cantando blues es nuestro broche de hoy. Aquellos que tengan ganas en la semana, Flores Negras en Nacional Rock es la clave para meterse en Facebook. Y aquellos que no, los esperamos el próximo domingo a las 12 del mediodía. Querido Andrés, será hasta el próximo domingo, y quédense en Nacional Rock, que sigue Schumber acá con su programa. Sigue Schumber Vera Rojas y sigue la continuidad musical aquí en Nacional Rock 93.7. Chau. Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? Rambo, the bones of freedom. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así detrás de...